corazón. Has hecho de mi vida un cruel tormento, camino a la deriva del desamor. Nada te ha importado mi sentimiento.